Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas, estamos otra vez acá en El Margen Sonoro, esta especie de fiesta tour a través de músicas diversas. Diversas en varios sentidos, y particularmente lo que más nos interesa es que la música siempre es una excusa para contar historias, que la música siempre es una excusa para recorrer mucho más que la música y romper algunos mitos de vez en cuando, ¿no? Porque uno tiene siempre nombres y cosas, pero los tiene asociados a la versión oficial, si se quiere, ¿no? Y muchas veces hay otras versiones y hay otras formas de expresión que, bueno, tienen lo suyo. No todo lo que pasamos es lo que más nos gusta, no todo lo que pasamos es lo que creemos que debe ser escuchado por todos, sino que lo que nos interesa es rastrear esos cangrejos que están debajo de piedras que no se mueven mucho muchas veces, ¿no? Así que, levantando cangrejos musicales, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo anda eso? Pero levantando cangrejos, me encantó. De lo primero que me pasó en el año fue estar en el... por música, eso, ir a tocar el Cabo Polonio. Y el domingo que salí a caminar, estaba llovía mucho, ese enero era... Y encontrarme con cangrejos que la verdad nunca había visto. Esos cangrejos ese así, nunca cangrejo. Los había visto. En unas piedras que salían por todos lados. Sí, porque son además medios grandecitos. Los y te agarran los pies, te van agarrando los pies y te hacen una especie de cosquillas así. Esas cosquillas son las que nos hacen estas músicas que... Músicas, hechos, personajes... De todo un poco. Es una excusa para recorrer diversas sensibilidades en el fondo. Totalmente, y bueno, y te tengo para invitarte una, ¿eh? Dale. Para invitarles. invitarles Volvemos un poco un juego. Castellano castizo, increíblemente, ¿no? Sí, porque claro, volvemos al... Invitarles era la forma, el modo más formal del castellano. Mirá, claro. Y queremos decirles. Exactamente. Bueno, en ese invitarles es, como decía Lennon, un mind game, o sea, un juego de la mente. Vamos a imaginarnos que agarramos de Montevideo para allá, como caminando o en un vehículo que sea, porque vamos a recorrer bastantes kilómetros. Ah, sí. Sí, hasta... sí. Seguimos, salimos del Uruguay. Seguimos de largo. Ya hay más o menos 600 kilómetros. Seguimos, y cuando viene el kilómetro 1000 y pico, nos encontramos en el Chaco. En el Chaco, con una ciudad que se llama Resistencia. Resistencia, es cierto. Ciudad de Montevideo, pero lindo nombre, Resistencia. Lindo nombre, tiene lo suyo. A menos que uno lo lleve para el lado de la resistencia eléctrica. Bueno, claro, podría ser... En la época en que existía el Zoom, que la gente calentaba agua metiendo una resistencia dentro. Ojo que en algún lugar queda a veces algo. Sí, creo que alguno queda, pero ya no se vende porque está prohibido, porque es una resistencia, digamos. Es un arma. Claro, es un peligro, básicamente. Pero durante muchos años se usó eso, que era un enchufe con un cable que iba a una resistencia que se metía dentro del agua y eso calentaba el agua. Sin duda no era lo más benéfico posible por las partículas que se iban generando, etcétera, pero bueno. Así que a menos que uno lo confunda con ese tipo de resistencia, es un lindo nombre. Sí, aunque en este caso esta gente, o sea, vos entras ahí, se mezcla con la electrónica. No es este, resistencia por el lado eléctrico, pero tiene algo que pero ver con tiene algo. Folclore y electrónica. Folclore y electrónica, linda mezcla. La linda mezcla. Y vos entonces llegás ahí y preguntás por, este, por Charo y por Diego, y es un dúo. Es un dúo que en realidad es más conocido como Tonolec. Tonolec. Entonces vamos a ir directamente a escuchar, después les presentamos un poco mejor. Pero digo, estamos en Resistencia en el Chaco. Y este dúo que se ha logrado posicionar de una manera muy interesante en los últimos años. Esto es muy actual, debe tener 3, 4 años este tema. Se llama La Luciérnaga. Y ellos lo que hicieron es básicamente una investigación, porque hace años que están en eso, fueron a vivir en las comunidades Toba. Claro. Y entonces hay una mezcla de todo el canto. Yo realmente me llamó mucho la atención la forma de canto, del canto. Que tiene que ver con la cultura toba, mezclado con un lenguaje totalmente los samplers más modernos. Sí. Esa mezcla se da en el Chaco en este momento, hoy día, a 1000 y pico de kilómetros. Creo que hace tiempo lo estuvimos cantando en idioma de allí, de la zona, porque pero, ella además viene de una familia indígena. ¿Pero los tuvimos aquí a los toba? Sí, no, tuvimos a los Tonolec. ¿Estás seguro? Sí. Ah, pero yo no los conocía. No sé, yo no los conocía. Capaz sí, que vos sí. Los trajiste. Yo lo traje y era un tema, pero era un tema cantado en lengua indígena. Ah, no me acordaba, mirá. Y bueno. Era más, no era tanto folclore, sino que era más, Sí, ojo, tradicional. Acá, bueno, acá no te sé decir, puede ser que sea en lengua toba. No sé exactamente en qué está cantado, pero no está cantado hasta castellano. Ah, al está. Final sí. Porque ellos tienen, ahí está, ellos a veces hacen mezclas de cantar mitad y mitad, o de cantar un pedazo en español o no. Mirá, entonces vamos a reencontrar. Claro, en verdad, ella además cantó con Malena Muyala, tiene una sí, versión de Adagio. Sí, entonces ahora me acuerdo qué era, de repente qué era en ese caso. Este es un tema de los que más me ha llamado la atención, es que vamos a escucharlo. Después vale la pena. mezcla siempre inteligente, provechosa, que le da nuevos márgenes a la tradición. Y uno puede pensar, bueno, los puristas dirán, pero esto no es la tradición. No, no, ah, pero claro, tampoco pretende serla. Lo que es, claro, es simplemente gente que vive en un mundo bastante más diverso y bastante más complejo que el original, donde surgieron ciertos modos, ciertos cantos tradicionales, ¿no? Es decir, de los pueblos originarios, etcétera. Sí, sí. Y uno dice, bueno, desde ese contexto, que es otro mundo, que implica otras sensibilidades, que también tiene otros gustos, bien, lo que se hace es no desconocer la tradición, pero llevarla hacia ese otro lugar que dialoga con ese otro mundo, ¿no? Donde estos cantantes existen, subsisten, persisten y tratan de expresarse. Sí. Entonces, todo, mucho para decir, pero no, nos quedó cómo era el nombre, cómo el nombre de ellos, que en realidad es Charo Bogarín. Chavo Bogarín. Y y Diego Pérez. Ahí está. Ese es dúo, es un dúo femenino, masculino. Todo es interesante. Sí, como, sí, ahí como ellos tienen ahí una todo serie de materiales que creo que son 3-4 discos que realmente son bien interesantes en lo que hacen. Ella después trató, además, y muy diferente, de emprender, lo que, muy diferente lo que hace, ¿no? Después ella emprendió una carrera más solista, más ligado a cantar. Mirá. En español. El punto que tiene es que ella canta en español, pero mantiene el sonido de la voz que esos cantos tradicionales. Entonces, a veces lo que ocurre es que a uno las inflexiones de la voz pueden sonarle un poco raras cuando solo canta en español. Sí, sí, sí. Acá lo había, esa ida a los agudos que uno le hace permanente. Incluso parece que está impostando la voz, pero no es que la está impostando, es que canta desde ese lugar. Son formas. Sí, claro, canta desde ese lugar. Bueno, empezamos el viaje en este, hicimos 1000 kilómetros y estamos en el Chaco. Yo me voy a ir a Buenos Aires. Bueno, en verdad me voy a ir a Buenos Aires y me voy a ir un poco más lejos. Pero se trata de alguien que nació en Buenos Aires y en 1930, que nació con el nombre de Ernesto Cervera, pero se cambió el nombre a Ernesto Herrera. Y Herrera era la calle donde él vivía, por eso se puso ese nombre. Mirá, se puso el nombre de la calle. Se puso el nombre artístico de la calle donde vivía. Sí, sí. Y muy tanguero, ¿no? Muy y efectivamente, él es un tanguero de ley. Y una vez en el programa 47, que nosotros subimos a las redes en abril del 2022, trajimos a Ranko Fujisawa. Ranko Fujisawa era una japonesa que conoció buena parte de su éxito cantando tango en español, y a veces en español y japonés. Y ese español... ¿Vino con la orquesta de Troilo? ¿Fue? No, vino con la orquesta. En verdad lo que pasó fue que un barco argentino había ido después de la guerra a llevar trigo a Japón. Ahí ella cantó frente a los soldados, que quedaron fascinados. Se la invitó a ir a Buenos Aires. Cuando fue, si bien ella era esposa de quien luego formaría la orquesta típica de Tokio, claro, en ese momento todavía no estaba, digamos, funcionando esa orquesta. Y ella viene y le dice: no, te vamos a juntar unos muchachos para que toquen. Y uno de los muchachos era Troilo. Eso es lo que me acordaba, claro. Claro, era Troilo. Qué llamativo. Muy llamativo. Pero incluso fue bastante importante en su momento, porque incluso fue Juan Domingo Perón al estreno de esto. Sí, sí, sí. Tenía todo. La época te la podés imaginar. Eso, tenía todo un marco muy particular. Herrera, ella cantaba por fonética, no sabía español, no hablaba en español. Claro, claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Y cantaba muy bien. Herrera va a hacer el caso inverso. Va a cantar un tango, un vals, en... ¿Japonés? Japonés. También por fonética. Según me contaron, y esto sí me lo contó alguien que tiene memoria de esa época, parece que la nuera tenía familia japonesa y entonces le enseñó a pronunciar. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, él era un cantante más de tango que de pronto logró cierta relevancia cuando quedó como finalista en un concurso que hizo Radio Belgrano. No, era muy, muy frecuente los concursos de tango en ese momento, sí, sí, tanto por distintas instituciones y a veces los hacían las radios. ¿Por qué? Bueno, porque las radios en esa época solían tener una orquesta, solían a veces tener fonoplatea, como ocurría en Uruguay. Como en Uruguay, claro. Entonces, claro, era un momento de exhibición, pero la gente iba, estaba presente, había, claro, mucho vínculo en ese sentido entre la gente y los artistas que trabajaban para la radio. Entonces, todos los lunes cantaban, o todos los lunes y miércoles, o las fechas que fueran, pero tenían ya, eran contratados de esa manera. Incluso acá hemos traído varios grupos y varias gente que vivía de está de... aquella foto histórica de Zita Rosa como empleado de la radio del Espectador, cuando era locutor, presentando a Julio Sosa. Claro. Y está la foto donde está un Zita Rosa que no lo conocía nadie porque nunca había cantado una nota. Exactamente, todavía era simplemente el locutor. Veintipico de años ya tenía. Exactamente. Y esa era la realidad de ese tiempo, ¿no? Exactamente. Y un muchacho llegó a integrar la orquesta Francisco Canaro. Canaro. ¿No? Para el 61 él era la voz masculina y Isabel de Grana era la voz femenina. Y en ese mismo año, en el 61, hay un viaje oficial del presidente Frondizi a Japón porque lo había invitado el príncipe en ese momento de Japón, porque después de la guerra el emperador, la figura del emperador quedó un poco complicada. Claro, y por las condiciones que se le pusieron a Japón. Claro. Y el príncipe invita a el presidente argentino, y el presidente argentino lleva una delegación cultural, un poco nominada obviamente a dedo, pero y a quien nomina era alguien que en ese momento tenía mucho éxito, Francisco Canaro. La orquesta de Francisco Canaro, que junto con la de De Angelis son las dos orquestas primeras de renombre que llegan a Japón y que logran un impacto muy fuerte y que abren el camino a mucha gente. En esa orquesta ellos cantaron un tango que se llamaba Canaro en Japón. Ahí está. Que era en español, pero que era una letra obviamente construida especialmente para el momento. Sí. Japón, Japón, sé que en tu tierra divina quieren mucho nuestro tango, y quien quiere nuestro tango también quiere a mi Argentina. ¿No? Él. Sí, casi una postal ahí. Claro, era un momento emotivo, etcétera, que había que explotar. Se pasaron, acá hay diferentes versiones, si fue el 1 de octubre o el 1 de diciembre que ellos actuaron, pero sí pasaron un mes entero recorriendo Japón. ¿Ah? La orquesta de Canaro pasó un mes en Japón y hizo algunos espectáculos en televisión. ¿Qué la tiró? Sí. Y uno de los temas que prepararon, que incluso no está en el... A ver, yo no me acuerdo. Me parece que no está en el disco Canaro en Japón, sino que aparece después en otro disco. ¿Sí? Pero fue algo que ellos grabaron en televisión. Y eso que grabaron es este tema de Ernesto Herrera haciendo Balsa Azul o Mitsuhiro no Warsu en japonés, como se escribe, no sé cómo se pronuncia, que lo va a cantar en japonés. ¿Tá? No es de los mejores temas de Canaro, no es de los mejores valses. No, pero tiene tiene esa anécdota particular. Entorno completamente singular. Exacto, incluso... dos detalles es que este tango, o uno de ellos, es este tango, no, este vals no es raro en el repertorio de Canaro. Canaro incluía muchos valses, ¿no? Como Corazón de Oro, que ese sí está en el disco Canaro en Japón, Bajo el Cielo Azul, es decir, hay un montón de valses que tocaban muchas veces las orquestas típicas. Sí. Y, digo, las orquestas típicas incluían vals, tango, milonga y generalmente alguna otra cosa, pero eso era el repertorio central. Y Canaro tenía varios valses. Entonces compusieron la música especialmente para poder estrenarlo allí en televisión. Y la otra rareza es que en una de las actuaciones que hizo la orquesta de Canaro en el 62, recién venidos de Japón, y que hicieron en Uruguay, en una de las fonoplateas, creo que era en Radio Carve, pero no estoy claro, seguro, sí, claro, que... cantó Ernesto Herrera este tema. ¿No? Esto fue también lo que escucharon nuestros compatriotas allá lejos en el 62, cuando en ese día la orquesta de Canaro puso este tema que era una rareza. Una rareza de total y bueno, y a varias puntas, ¿no? Argentina, Buenos Aires, Montevideo, y Tokio. Japón, y, bueno, quién sabe si Tokio o más, ¿no? Sí, mucho más, porque mucho más, estuvieron mucho más, claro, en otros lados. O sea, esto sí lo grabaron en Tokio, en la televisión en Tokio, pero ellos estuvieron recorriendo y seguramente llevaron este tema, porque claro, era Ernesto, un enlace increíble. Ernesto y su calle Herrera. Exactamente. Ahí está. Kiminia. Precisa no, mune ni kukaku, mitsuhiro no, kankachi no, isomaru nara wasi wa. Nitsun no manika. Mira no otto osoto kakusita ino yo aquel pañuelo azul que vive en mí recuerdos de tu adiós. Tiene para mí la recordación de un cariño vano entre tú y yo. Es un no manica, ni si mi tano yo, da mi danno. Otto soto kakusita hinno yo. Bueno, toda una singularidad, como decíamos, y este... Y una época, eso sí que parece detenido en el tiempo, porque vos me decías 61, 62, pero parece como parece más 50, atrás, ¿no? 50 y pico, 50 y poco. Incluso algo llamativo es que si uno se fija, la música es muy pobre, ¿no? Extremadamente pobre. Es como un pasaje que está, que un pasaje nomás. Usaron alguna secuencia de acordes más o menos estable, no le pusieron mucho juego en ninguno de los instrumentos que hacen de fondo. Sí, sí, sí. Y el piano hace algo ahí como, bueno, trato de que se note y de llenar algún espacio, o bien mientras vos cantás o bien mientras respirás, pero no mucho más. Es decir, es un producto hecho especialmente para impactar, para quedar bien. Eso no desmerece que haya sido hecho, eso no desmerece a Herrera, eso no desmerece nada. Pero ahí está. Pero muestra, digamos, ese vínculo de los comienzos del vínculo del tango en Japón, sobre todo del tango porteño, del tango bonaerense, y cómo se gestó también parte de ese encuentro con esa cultura, ¿no? Y parte de ese encuentro tuvo que ver con este tipo de estrategias o de cosas de, bueno, sí, vamos, cantamos, llevamos nuestra música, pero además, bueno, como muestra de agradecimiento, como muestra de esa recepción que nos dan, hacemos este tema velozmente, porque fíjense que no estaba en el repertorio que ellos cantan cuando estrenan. No, es un pasaje y ¿no? que para una orquesta es claro, un rato de... Es nada. Cuando ellos estrenan en el 61 y estrenan el espectáculo, este vals no está. Este vals fue escrito a medio camino... especialmente para esto, ¿no? De hecho, si bien Herrera lo canta y si bien aprendió a cantar eso, no figuraba en el repertorio oficial del primer día, ¿no? Del estreno, del momento donde invita al emperador y todo. No estaba. En cambio acá, un rato después se hace esto y todos sabemos, hay montones de canciones que han sido escritas así, rápidamente, con tres acordes para... Pero con el encanto de la época también, en el sentido de decir, bueno, de irnos un poco a viajar, bueno, el viaje, ¿no? Ese viaje de, mire, esto no es un lugar esencial, pero es un lugar que estuvo ahí. Y es un lugar que unió Japón a Argentina y que además, en su momento, fue escuchado por los uruguayos. Otra pista y otro argumento para que la Embajada de Japón, si nos está escuchando en este momento, la Embajada, consulado, aceptamos todo. Aceptamos todo. Empresas japonesas, puede ser la... Mani japonés, puede ser sushi, lo que sea. Estamos abiertos. Al auspicio de uno de los programas que debe hablar más de Japón en el Uruguay. Y sobre todo en música, seguro. En música yo creo que es... pero escúchame. Pero es casi seguro. Es casi seguro. Porque hablando en serio, un día vamos a hacer un especial Japón. Un especial de Japón y hay un montoncito. Hay un montoncito. Empezando por la cortina, ¿eh? Sí, empezando por la cortina con Jun Orange. Pez en su momento que pusimos. Pez, y bueno, y después viene una serie de todas las épocas, todos los gustos. Rarezas. Esta es una rareza, la verdad, me la encontré en la web, en la esquina, doblando a la derecha. No, pero me la encontré, me la reencontré. Porque en realidad dije, no, esto claro. Esto yo lo tenía, lo perdí. Este sí que es bien para mí como un margen de decir, yo lo escuché, te diría, toda mi infancia. Claro. No tenía ni idea. Y uno pierde muchas veces esa música hasta que vuelve a aparecer y dice... Pero ahora entendí mucho, no tenía idea de... Claro. Un tema al estilo, nosotros en un momento trajimos Procol Harum, que era aquello de... Era un Bach al siglo XX, en los años 60. Hecho, ¿no?, con el canon Pachelbel, pero... Ahí va, una cosa así, sí. Con esa versión de canto diferente. Un tema que después, más allá de Procol Harum, hicieron un montón de artistas. No, por eso... Y es un clásico, y sonido... que viene un poco del barroco al siglo XX, en los años 60, ¿no? Y que después va a dar lugar a toda esa trama de música que se llamó el rock sinfónico, etcétera, que logra rescatar. Ahí va, ahí hay un instrumento que es el órgano Hammond, que se parece mucho al órgano de iglesia, pero a su vez es novedoso porque tiene una... En el año 67 salía ese tema, tenía un impacto muy grande, el tema de Procol Harum. Y este francés, que en realidad vamos a presentarlo, yo creo que no nos dice mucho, por lo menos a mí no me decía, Serge Gainsbourg. Ah, Gainsbourg. Gainsbourg, que en realidad él está presentado ahí como poeta, pero actor también. Es actor, en verdad él fue un medianamente famoso actor y en su momento su nombre impactó. Porque tenía esta doble cualidad de músico y... Bueno, en esas vamos a entrar. Y actor. Entonces, claro, eso reforzaba un poco. Y parece que hay una suerte, o por lo menos un secreto importante, con las mujeres. Sí. Entonces, acá viene el tema. Es uno de los primeros temas, por lo menos yo no he traído mucho, un tema erótico vamos a traer. Pero en ese momento fue escandaloso. Claro. Estamos hablando del año 67. En el 67 él compone este tema con ayuda de músicos y eso, pero hace el tema y lo canta con su novia. su novia era Brigitte Bardot, una muchacha francesa. Nada menos, una muchacha de esas que a veces aparecía en películas. Sí, en realidad, estoy diciendo, su novia en realidad era una relación que no sé qué grado de... Porque apareció después el marido o ex marido de Brigitte Bardot y todas esas cosas de revista. Amigos más que amigos. Amigos no sé. Pero la cuestión que grabaron esto, y este tema tenía un alto contenido erótico, explícito para la época, ¿no? Sí, está. Claro. Fíjate qué es lo que pasó. La BBC en Inglaterra se prohibió. Fue el primer tema extranjero prohibido por completo. Aparte de él, mira, siendo francés, aparte viniendo de un francés, decía: parece mentira, la primera canción de amor que hago y me la prohíbe. Porque claro, si fuera sobre la guerra, claro, sobre, pero bueno, esta canción pero de amor, está. Bueno, y la prohibieron en varios países. Pero eso no hizo más que aumentar la fama. Hasta que terminó siendo un tema francés que impactó. Y para darte una idea de cifras, que tuvieron 6 millones de copias vendidas en la época. Sí, claro. Una cosa totalmente. Cuanto más me prohíba, la gente más va a querer saber. Claro, para un tema en francés, porque aparte le dijeron, como el tema después se ingresó en Inglaterra y fue número uno en Inglaterra y todo, decía, hacerlo en inglés. Y él decía, la letra es tan corta que no tiene sentido. Claro. Y bueno, y esto funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Brigitte Bardot le dijo, lo prohibió que lo publicara. Entonces, 2 años después, con la que sí era su novia, que era una actriz inglesa, que era Jane Bricking, en realidad. Jane Bricking. Su relación, como que le propone a ella, que después hizo hasta películas con ella y todo. Sí. Sale este tema que tiene esa cuestión medio barroca, tiene esa, pero es un diálogo que, claro, hoy nos resulta, para mi gusto, yo lo escuchaba y decía, claro, pero yo lo escuché durante toda la infancia, de que pasaban las radios, claro. ese diálogo que hasta medio parece hasta de la revista Susi, aquella, sí, ¿no? sí, de una cosa, incluso cuando era bastante común en ese entonces que esas misturas, mezclas, sí, ahí va, quedaban un poco como forzadas, medio cursi, como medio cursi de más. Sí. Si uno mira incluso el de Procol Harum, y eso tiene algo de esa sí, el Festival San Remo, los italianos. Exacto. ¿Viste? Entonces, los italianos que se ponen a hablar del tema. Toda esa mezcla tiene una cosa de pose, de impostura. O por lo menos hoy nos suena de esa manera. Entonces, pero claro, tiene esa inocencia también, a pesar de que la letra pueda ser erótica, tiene esa inocencia de cómo se referenciaban y cómo se unían esas músicas en ese momento. Ahí vamos a escucharla. Digo, simplemente me parece que está en el margen, me parece, de muchos que crecimos en los primeros años, ya nuestros primeros años, y yo lo tenía ahí en la memoria, no tenía ni idea en aquel momento cómo sonaba. Suena agradable. Pero evidentemente, y suena a una época, evidentemente. No, y un detalle del título, el título, yo, el francés, soy horrible, ¿no? Pero je t'aime moi non plus, o sea, como yo te amo, pero y yo tampoco. No, está basado, según lo que estuve viendo, ahí que en aquella frase. Sí, en verdad es como yo te amo, pero no mucho, o algo así. Sí, pero en realidad está basado en una cosa que dice Salvador Dalí con Picasso, que dice: Picasso es español y yo también. Picasso es un genio y yo también. Picasso es comunista y yo tampoco. Claro. No, por eso, pero yo tampoco. Yo te amo y yo tampoco, en el sentido de jugar un poco con ese yin y yang, ¿no? Como quien dice. Y bueno, vamos a escucharlo, a trasladarnos un poco a ese año 69, donde esto era escándalo. Claro. ¿Está? Pero hay que poner eso en la cabeza, ¿no? Esto que vamos a escuchar y que hoy podría pasar dos minutos y poco y pasaría desapercibido, sí, estaba prohibido. Sí, pasaría, yo creo que hoy pasaría a ser una cosa que hasta medio, con cierta cuestión de humor, o sea, claro, decir, lo hicieron en broma, ponerle. Claro. Algo así. Bueno, entonces vamos entonces a viajar a ese año. Yeah. chaise et je viens. Je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague. Moi, l'île nue. Tu vas, tu vas et tu. Momento meloso porque recuerda a un montón de músicas de esos años que eran así, que además en el medio llevaban un recitado, ¿no? Gianfranco Pagliaro, y había otro montón de Moduño, gente. Que aquello la distancia, Moduño, la distancia. Moduño, sí, había otro francés que yo no me estoy acordando, pero que también tenía. De francés, que recitativo así. Recitativo, que era una cosa que uno no sabía si. Era incómodo porque era como medio vergonzoso en el sentido bueno, de. Bueno, pero era. Ya, sí. Pero es toda una época toda que una tiene época, esa sensibilidad, ¿no? Y que tiene esa sensibilidad particular de la voz femenina aniñada, susurrada. Sí, completamente. ¿No? La voz masculina potente, honda, ¿no? Es decir, las mujeres en ese juego. Estás a ver, yo pedía a Brigitte Bardot y Jane Birkin, en realidad hasta parecidas. Toda una estética de la mujer, sí, tipo, claro. Hasta es como un Barbie de los 60. Exacto, sí, sí. Pero que muy molde y muy pasiva. No ha sido casual, sí. ese modelo ni, sí, ni sí, esa sí. Forma, es decir. No, una Janis Joplin, ¿no? Por ejemplo. No, claro, sí, nada que ver. Imagínate, no, eso está fuera de lugar, no, eso está. No. Esos son nene, buscate otra novia. Claro, unos jipillos que está todo mal, claro. Digamos, ¿no? Sí, sí, este, sí. Pero realmente, sin duda que uno lo retrotrae a estar escuchando aquellas radios en aquellos momentos, en aquellos años. Este... Y yo de niño iba por buen camino porque a mí me llamaba la atención el tema. Así que algo me llamó la atención. No, no, algo me sin llamó duda que... El jamón este, y bueno, y un poquito el calor del tema. Uno tiene en su chip, de alguna manera, estos ritmos, este sí, sí. Esta... como diríamos, casi este fraseo, esta sí, forma, sí, sí. La, ¿no? La cadencia. La cadencia, ¿no? Sí, uno lo tiene como insertado y basta que le pongan esto para recordar. Y si bien hoy pasaría desapercibido, pasaría de modé, no sería altamente... Creo que sí, capaz que uno si en una onda más retro anda. Claro, yo creo que solamente en ese sentido, una onda más retro y cierta generación que todavía tiene en su ADN este tipo de cosas porque las vivió, porque estuvo ahí, porque efectivamente formaban parte de... los videos que aparecían en la televisión, que aparecían sí, sí. En toda la programación de la radio, que efectivamente la música melódica de esa época, mucha tenía que ver con este estilo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero bien al pal margen, ¿eh? Sí, esa era pal margen. Venía claro derechito sí, pal margen. Yo cuando lo escuché dije... Estaba ahí, margen, claro, es todo... Bueno, Francia, Inglaterra, por ahí anduve. Francia, yo me voy a ir a España. Estamos ahí. A un señor que nació en Burgos que se llama Antonio de la Cuesta y que es todo lo contrario de esto que recién acabamos de escuchar. ¿Cómo lo definiríamos? En enero del 70. Es un personaje. Un personaje. Pero un personaje en serio. Bueno, venimos de personaje. Él es un personaje. Tanto que no se lo conoce ya como Antonio de la Cuesta. Él en el comienzo estuvo en varios grupos que en la escena de España, sobre todo de Burgos, de la zona de Navarra, etcétera, sí. Claro, eran bastante impactantes, pero también bastante marginales, ¿no? Para que tengan idea, uno se llamaba Cagando Duro, ¿no? Donde él tocaba la percusión, ya empezamos así violentamente. Otro se llamaba Tijuana in Blue y el otro se llamaba Cojón Prieto y los Guajolotes. Y tocaban, en estos últimos, una música más bien mexicana. Yo te iba a decir, porque claro. Eso de Guajolotes suena con sí, un acento sí. Mexicano. Es que tocaban unas músicas de ranchera, pero era un estilo realmente... No es la típica ranchera mexicana que hoy podemos escuchar, y hay montones de grupos de esos, sino que era una ranchera media lenta, media fraguada, porque no eran ellos mexicanos. Claro, claro. Y, generalmente tenían letras o de protesta, o de conciencia social, o de no, pero o con tono de humor. Cuando estos grupos se terminan, en parte porque el mismo líder de los últimos dos grupos se suicida, entonces, bueno, él ya había intentado una carrera solista y lo hizo a partir de, en esos momentos, él aparecía nombrado como Toñín. Ah, en vez de Antonio de la Cuesta, Toñín. Y él siempre expresó su gusto por la música italiana, ¿no? Pero una música italiana, digamos, de cierta época, con cierto estilo. Él pasa a llamarse Tonino Carotone. ¿Ah? Y Tonino Carotone es una mezcla porque él le saca el nombre, está construido sobre el de Renato Carosone, que era otro cantante, y con esa sonoridad él inventa el de Tonino Carotone. Y en su indumentaria parece que es muy parecida a la de otro cantante de la época era Fred Buscaglione. Estamos hablando de gente de los 50, sí, sí, 60. San Remo, de repente. Claro, de toda esa estética. Sí, sí. Y él construye un personaje, una especie de cafillo de mala cepa, una especie de uno lo mira y es como un traje de mafioso de cuarta categoría, con él siempre anda de traje, con unos trajes bastante particulares, unas camisas con unos cuellos enormes, de esos cuellos en punta y enormes que eran típicas de los 70, sí, sí, y sí, sí, un este gorrito. Hawaii José. Exacto, y un gorrito, y a veces usaba este, a veces aparece con unas rastas, a veces no, depende cómo esté. Y en el 2000 lanza su primer disco, que fue un impacto. ¿En el 2000? En el 2000, y que logró mucho impacto. Allí aparecen algunos de los temas que van a ser himnos, en el sentido de cuando se habla de Tonino Carotone. Por supuesto, Tonino Carotone sigue siendo muy marginal en la escena mundial y por lo general no es este pasado por las radios comerciales, etc. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, que más regional. Más regional, más de culto, más de cierto underground. Este tema, que aparece en ese primer disco, fue producido por Manu Chao. Manu Chao. Que lo grabaron en Barcelona, hicieron ese primer corte. Y Tonino Carotone canta con un falso italiano, con un italiano que se nota que no está pronunciado por un italiano, y luego pasa a una pronunciación muy castiza de la Z, por ejemplo, cuando canta en español. El tema que vamos a escuchar es uno de los temas que a mí me parece que en ese primer disco es musical, rítmicamente, de lo mejor, de lo más llegador, de lo más llamativo que tiene. Y hace este tipo de recitados de vez en cuando, ¿no? En italiano, porque es bien de esa época, pero en un tono obviamente muy, muy ligado al humor, a lo grotesco. Y el tema se llama Me cago en el amor. Bueno, ¿cómo? Vale la pena escucharlo porque pasa. Pero para, ¿cómo? Mirá cómo venimos. Venimos, ¿no? No, venimos. Yo tampoco, yo te amo, pero yo tampoco. Y ahora otro viene esto que es, vuelve a retomar parte de esta melosidad, ¿no? O de esta falsa profundidad de esos temas que recién escuchamos, de esos recitados. Sí. Él hace también un recitado con una cosa macarrónica que le faltan palabras, me parece, para expresarse bien. El amor es una proyección, como claro, dice. Pero que van a ver, mundo difícil, vida intensa, ¿no? Con un tono así, con ese tono de las voces roncas de los 70, de la RAI. Claro, que era un sello de la música italiana. Con esos clichés, él arma un personaje bastante paródico, pero que no deja de ser llamativo en cuanto a su música, ¿no? Una especie de bueno, de esos tipos de autores que juegan con inventar un personaje y hacer buena música, pero letras que, bueno, sean bastante conflictivas. Recordemos que así empezó el Cuarteto de Nos, por ejemplo, con ese tipo claro. ¿No? Irreverente. Irreverente. ¿No? Irreverente está el margen, ¿no? Exactamente. El margen. Claro, como una... Que no es el grupo más más comercial que fue después el Cuarteto de Nos. Claro, ¿no? claro. Aquel de Artigas en las trincheras. Sí, sí, los 90. Claro, ¿no? Me agarré el pitito con el cierre, por ejemplo. O de Y con un lenguaje que en su momento también era como político, incorrecto. Claro, era incorrecto, era irreverente, no era para pasar en los medios, era conflictivo, era censurado, etcétera, etcétera. Exactamente. Tonino Carotone está en un momento en que eso ya no se censura de esa manera, sin duda alguna, pero que también tiene una distribución y una llegada más marginal. Así que vamos a escuchar. Como decías, todo un personaje. Todo un personaje. Y ahora falta escucharlo nomás. Y vale ver la pena los videos porque es un personaje. Bueno, vamos a escucharlo y verlo entonces. Me

andando vedo la vittoria del Napoli con la staffetta per tutta la vita. Me encantó Carotone, te digo, claro, Carotone, ¿no? Tonino encantó, Carotone. Digo, pero digo, me parece que lo que hace lo tiene clarito. No, lo tiene claro. Él no está claro. En ningún caso le está jugando, ¿no? Él lo que está haciendo es montando un personaje, construyendo un discurso que lo que hace es retoma algunas formas tradicionales, algunas letras, temáticas, etcétera, y muestra eso, lo que uno sentía con esos temas muy melosos, etcétera. Él pone esa voz melosa italiana, hace los recitados, pero claro, les cambia el significado que tenían aquellas músicas melódicas. Y se da el gusto de, bueno, de jugar con las trompetas, de jugar con esa especie de mandolina, de falsa mandolina, en fin. Sí, sí, juego. Pero claro, anda ahí en el Mediterráneo, medio una época y algo de las reminiscencias de la música mexicana que hacían, como vos apuntabas ahí. Pero está hecho con bastante ironía, sabiendo que estás haciendo eso, ¿no? Exacto, lo tiene claro que está haciendo un personaje para hacer eso. No, tenemos ahí unos cuantos videos para compartir de varios temas que en realidad el video o el clip habla mucho del tema, ¿no? Habla mucho, mucho. Realmente está muy, muy bien producido. Muy creado, claro, creado con maniquíes todo el tiempo. Maniquíes. Está bueno. Es muy inteligente el armado. Sí. Muy inteligente. Pero bueno, el margen no deja de sorprendernos. Ah, es lo que tiene, siempre sorpresita. Y bueno, sorpresita, ¿estamos en España o nos vamos a quedar en España? Ah, nos quedamos en España. Vamos a quedarnos en Sevilla. Bueno, bien. Y a recibir una joven, para mí jovencísima, 26 años. 26. Música, guitarrista, la verdad que impresionante. Para mi gusto, una tipa aparte. Vamos a ver el video aparte porque hay que verlo realmente. Lo que va a hacer en este caso, que es llamativo, ella hace. Tiene toda su escuela, estudio. Es una prodigio del instrumento, evidentemente. Claro. Pero lo que a mí me llama la atención es que la veo en ese plan concertista con una. Como quien dice. Soltura. Parece que está jugando como una niña todo el tiempo. Hasta en los videos pone algunos efectos como si fueran animaciones, cuando hace un armónico en la guitarra y salen como burbujas, como diciendo, opa, opa, opa. Y estaba tocando Asturias, ¿viste? Exacto. De Albéniz, ahí con un nivel técnico impresionante. Y acá se larga y explica un poco lo que va a hacer, lo cuenta de una manera casi, para mí me suena hasta casi preadolescente, y pone una música con una excelencia que no es preadolescente. Claro. Ahí nada. Eso me hizo, como claro. me dejó medio... Especie de distorsión o de asimetría entre... Vamos a verlo para lo que comprobarlo. Ella expresa o los juegos que a veces hace y lo que está haciendo con la música. Mirá, en este caso elegí este tema porque me toca viola eléctrica también y todo, pero en este caso es más bien encarado para la viola clásica, ya tuvo una formación en conservatorio y todo, le dieron mención de honor porque parece un estudiante. Si es con esa actitud, se ve que todo lo hacía de taquito, ¿no? Claro. Y en este caso, pero llevándolo bien. Y en este caso generó un canal que tiene 500.000 de suscriptores. Claro. Para darte una idea, en el sentido de que me parece que eso ella tiene la parte de un encanto ahí de casi de decir. Ah, mi sobrina está tocando la guitarra. Se pone a tocar y toca Bach todo el tiempo. Y vos decís, pero ¿qué fará? Claro. Claro. No unís mucho la. Por eso me gustó mucho para el claro. Y en este caso, vos decís, vos que sos, tocás piano, guitarra, sabés lo que es estar en un instrumento, sacar técnica, todo el trabajo que lleva. El esfuercito que lleva. Sí, el esfuerzo de a veces de toda una vida. Y en este caso dice: voy a hacer, los voy a regalar, no sé qué, una versión de la Rapsodia Bohemia de Queen, de Mercury, ¿no? Rapsodia Bohemia, que es un tema. Es un temón. Es un tema, claro, que y vos decís. Muy complejo, porque. Muy complejo. Una rapsodia, por definición, es una obra al estilo de la suite que tiene muchas partes, pero no unidas entre sí, sí por la temática, pero no por los géneros. No por los géneros, por eso a veces parece que salta y parece que salta, es otro tema sí, y no se reconoce mucho la secuencia, que es parte de lo que pasa en el tema de Queen, cuando vienen las cuatro voces, después salta otra cosa. Vuelve a otro lado y uno dice, pero ¿dónde estás? Y en este caso, Paola Hermosín, así se llama, sevillana, de Alcalá de Sevilla. Sí. Dice, sí, yo lo voy a tocar, profesor. La guitarra, voy a... Yo, pero yo ¿con qué lo toca? ¿Quién es, qué músico traje? No, yo traje mi guitarra. Pero me vas a hacer un punteo, nada y, más. Y lo empecé a ver como cuando dice, la Andricina dice, cuando alguien va a escuchar humor, claro, que siempre hay un desafío, la Andricina dice, o como el mago también, ¿no? Voy a ver cuando te sale mal. Ahí está. Vamos a ver, pero pará, me estás... Sí. Es algo... como, pongo Fórmula 1 a ver cuando chocan. Sí, ¿no? Claro. Espero el momento en que esto va a salir mal. Esto no puede ser. Esto no puede ser, esto va a salir mal. Yo que hace un rato toco la viola y todo, me puse a ver y dije, sacó la Rapsodia Bohemia con las 6 cuerdas. Claro. bueno, chapó. Claro. Pero bueno, vamos a verla, a disfrutarla, porque la verdad que es muy disfrutable. Después vi hacia Asturias, con viola, habla muy bien de todo lo que escucha de los músicos. Dice, Brian May y Queen, no sé qué, gracias por todo lo que me regalaron de música, esos solos. Entonces habla del solo y se toca todo el solo de Brian May. Igual, como, ¿viste? Exacto, como diciendo, como si esto que hiciste, claro, Brian, gracias. No, no, digo, es como, Bach, esto, mirá, el preludio número 1, claro, te lo toca todo. Qué bien que te salió esto y, ¿no? Y lo hace todo. A mí, claro, ¿sabes que me gustó mucha parte de esa cuestión de a veces ciertas cosas que tienen tanta pompa que decir, viene el concertista, no sé qué? Y esta mujer, con 26 años, está en un nivel... Sí, sí, logra lo mismo técnicamente, sí, logra lo mismo sonoramente, pero desde un lado que es otro lado, no es de la solemnidad. Y a las 3 de la mañana, porque está, fue más o menos esa hora, me puse a ver... Y no podés parar. Las clases de flamenco que da esta mujer. Ah, claro. Por si algo le faltaba. Bueno, qué interesante todo el mundo, qué diverso que es. Enorme. Y una mujer, de 26 años. Ella es de Sevilla y se llama Paola Hermosín. Paola Hermosín. Mira. Bueno, vamos a escucharla, que es lo que sí, claro. Ya. Thank you. impresionante el arreglo de Paola Hermosín, impresionante sí. la Muy manera bueno. en que toca, la técnica, porque no hay media nota que haya sido, que suene el arrastre, que suene la pifia, porque toca en diversos lados del mástil rápidamente. Es decir, y muchas de las cosas que hace en el video, sonríe casi como si estuviera, bueno... Con las compañeras del curso vinimos, nos reunimos, sí, papá... Sí, vamos a tocar una cosita acá, yo toco un rato. Y realmente es impresionante lo que hace, sí. impresionante. Yo no le había escuchado nunca esta versión, yo le había escuchado algunas otras versiones, la conocía, pero medio de pasada, no conocía esta versión, que es maravillosa. Porque realmente otro rubro, otro género que me impresionó, es decir, cómo se acerca al tango, claro. muy española, muy sevillana, pero se acerca al tango explicando y habla de Buenos Aires y Montevideo como el capitales del tango. Con un respeto y con pero aparte sin solemnidad. Ella tiene una gentileza muy particular, y es eso, ¿no? Es una guitarrista que es muy buena y que toca lo que toca sin solemnidad. Tratar de, miren qué genial que soy. No, disfruten esto un poquito, y es impresionante. Y bueno, el mundo sigue dando paisanos y paisanas. Sí, sobre todo con una obra que todos conocemos como una obra de una banda rock, y ella por momentos le hace unos rasgueos que tiran más hacia España, la España clásica, desentonan para nada. No. Es brillante la fusión. Y le da de punta también a la viola eléctrica. No es solo que sea... Está restringida a ese campo, pero es impresionante. La verdad que el margen de hoy nos está llevando por caminos muy diversos. Por caminos muy diversos. En España afincamos ahí un... Sí, ahora me voy a pasar de nuevo a Estados Unidos, pero a una banda de rock también. Una banda de metal, o por lo menos esa era la definición y el nombre que tenía en esos momentos. Quizás hoy la música del heavy metal ha cambiado mucho, pero ellos dejaron una herencia ahí, tanto que uno de los hermanos de los que crearon el grupo Sepultura, otro de los grandes nombres del heavy metal, cuando murió, la familia porque él era fanático de este grupo, entonces arriba se escribió el nombre del grupo Forever y las caras de estos cuatro artistas. De esta gente. Impresionante. Que me parece tal, pero tal. Pero viene medio cantado. Ellos se crearon allá en los 71, por ahí. Primero empezaron siendo, o se quisieron poner Rainbow, y resultó que ya había otra banda, así que lo cambiaron a Wicker Lester o algo así, pero no funcionó. Cuando se presentaron por primera vez, ahora sí con su nombre, lograron tener un público de 10 personas en un boliche. Es decir, un comienzo no muy halagüeño, pero ellos no estaban ningún problema. Ni preocupados por desistir. Cuando lanzaron el primer disco en el 73, vendieron 75.000 copias. Es decir, la empresa gastó más en promocionarlos que lo que sacaba en un mercado como el norteamericano, ¿no? Es decir, tengamos ese parámetro. Y empezaron ya en este primer disco, en la primera presentación no. La primera presentación la hicieron a cara descubierta. Pero después ellos empezaron a maquillarse. Ocurre que tomaron de alguna manera de Alice Cooper, por ejemplo, que es un cantante que se pinta mucho los ojos de negro, y que después el cantante de Cure lo va a usar, ¿no? Claro, y que tiene historia, lo teatral mezclado con la música. Claro, incluso en cierta medida también se lo relaciona con el maquillaje kabuki, ¿no? Es decir, aquel teatro japonés que se hace con máscaras y que máscaras, el carácter del personaje lo define la máscara. Claro, y claro, que claro. Puede ser de alguna manera cosas bajo esa máscara, el actor puede ser cosas que sin esa máscara no puede ser. Bueno, estos cuatro enmascarados llegarían después a vender 80 millones de discos en todo el mundo, a tener solo más de 25 de esos 80 en Estados Unidos, a no tener nunca un número uno en la lista Billboard, nunca, pero sin embargo ser una leyenda, ¿no? Sí. El primer disco, ya le digo, salió en el 74, vendió poco. Recién para el 76 comenzaron, pero comenzaron con platino. Es decir, cuando saltaron a la fama fue a lo grueso, a lo grande. A lo grande. Kiss, por supuesto. Aquella banda de cuatro que tenían unos maquillajes muy característicos. Sí. Cuando uno dice tenían unos maquillajes muy característicos, está ya en la leyenda y en la historia oficial, porque ese no era el maquillaje que tenían al comienzo. El maquillaje que tenían al comienzo y que ellos mismos se hacían era un maquillaje que después mantuvieron en lo temático, pero que era muy inocentón, ¿verdad? Mucho más inocente, casi naif. Y el primer nombre que me decís, Rainbow, es un nombre casi de Disney. Exactamente, que para una banda que pretendía ser metal es como, ¿en serio te vas Rainbow, a poner que, Rainbow? Sí, Rainbow es los ositos Rainbow. Claro, no, y además venía con todo aquello de la canción del Mago de Oz y demás, ¿no? Es decir, sí, todo ese nombre está asociado a una cierta estética que parecía difícil de asociar con esta gente que se pintaba de blanco y negro. Y más dentro de ese género que, viste lo que es, ¿no? Es el negro y si sos marrón oscuro te miran raro. Exacto, tiene que ser negro o blanco y ese tiene que ser el contraste. No. De hecho, ellos van a usar ese contraste del plateado y el negro trajes. Claro. Trajes que al comienzo no tenían, que al comienzo se vestían solamente con alguna ropa negra y salían. Con un todo aquello también de las guitarras triangulares. Exacto, ¿no? Eso es, esas guitarras en punta. En ¿no? punta. Todo eso va a ir cambiando con el tiempo y van a ser, sí, los Kiss que todos conocemos, que aparecieron en películas, que aparecen, que se ríen de ellos mismos. Creo que en los Simpsons no aparecen los Kiss ahí. Porque ellos eran muy proclives al buen humor, a reírse de ellos mismos. Aparecían en películas haciendo cosas, una familia que los quería conocer, entonces ellos van, pero claro, en verdad, se presta mucho. Se presta mucho. Sí. Ellos, además eran... realmente parecen haber sido, por lo menos en general, sus líderes, por decirlo así, porque Jean Simmons y Paul Stanley. Jean Simmons es el más satánico, digamos, el que tiene esas cosas negras en cada ojo y medio puntiagudo. Y Paul Stanley es el que tenía una estrella, ¿no? Pero Paul Stanley, por ejemplo, cuando va a cumplir 70 años, una de las reflexiones que hace en su Facebook es: me pregunto si he amado lo suficiente a mi familia. Sí, me claro, tipo, si... estamos hablando, para una, eso es actuación, o sea, es expresión, no, arte, no, no, ellos no, simplemente no es que tomaron sea, unos personajes. ¿Puedo parar un segundo? Una vez estaba Leo Maslía en un programa de radio, no hace unos años, pero... Y pasan el tema, soy un, no sé, soy, ¿cómo es que se llama Porque, como que soy un tipo que, no me acuerdo ahora el nombre del tema. Sí, pero él cuenta lo peor de sí, pero el personaje del tema era exacto. Como decir, soy un tipo que, un tonto, una cosa así. Y una mujer lo llama para decirlo, pero usted no se ha puesto a pensar que puede ser algo mejor y que... Pero no soy yo, señora. Pero señora. Claro. No. No, es no. El, pero digo, eso sucede. Sucede, es el personaje que está cantando, no es... Hay una distinción entre quien pone la voz y el personaje que habla a través de la voz. El personaje femenino de la esposa de Walter White en Breaking Bad tuvo que salir en el New York Times, pidió al New York Times especialmente para que fuera bien difundido, para expresar que ella como actriz no era el personaje. Claro. Porque la querían matar. Sí, ¿viste? Sí. O sea, de hecho, alguna de las casas que usaron y eso. Perdón, San Juango era el tema de Leo Mariano. San Juango, ¿viste? No, pero en las casas que usaron en Breaking Bad también eran a veces apedreadas de todo un poco. Bueno, pero es una larga tradición. Ya en los comienzos del cine había un actor que ahora no me acuerdo el nombre, que también era director, pero que hacía de nazi. ¿No? Y era particularmente porque era pelado, tenía una cara muy daba con el personaje. Sí, sí. Entonces siempre lo ponían en ese papel. Un Eichmann, perfecto. Totalmente. Y la gente lo insultaba cuando iba a un restaurante. ¿No? Es decir, tenía que explicar, yo no tengo nada que ver, señora. ¿Qué te venís acá? Claro, no, yo... Nacional socialista. No, a ver, yo soy un actor. Me pagan por hacer eso, hacemos un personaje, se necesita ese personaje en la historia. No es más que esto. No, es como si cuando hicieron Artigas acá el galpón, que le fueras a decir al actor que hacía de Ramírez, decir, claro, venís a traicionar a Artigas acá en Uruguay, el 18 de julio. ¿Te parece que te vamos a soportar esto? A dos cuadras de la Biblioteca Nacional. Claro. No, obviamente traidor. Es un personaje. Buena parte de lo que hacían los Kiss con toda su parafernalia posterior, con efectos especiales. Qué increíble eso, qué increíble eso. Todo eso que hicieron era también parte de un gran juego, de un gran show. No, hay muchos ejemplos, no queremos ir del tema, pero cuando rodaron en México la Revolución Mexicana, qué película, la gente se metió. Claro. Eso lo cuenta en realidad en un libro Galeano, ¿no? Que claro. Se armó un lío bárbaro. Porque es como si acá hicieran el éxodo del pueblo uruguayo. Y todos dijeran, bueno, nos vamos. Nos vamos con Esporis ahí. No, a ver, pare. Pero, esto es una película, ¿saben? No, claro. Ese tipo de confusiones, igual es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, el viejo juego de la guerra de los mundos, de Orwell. Orwell con como es Orson Welles. Un día hay que hacer en el margen una. Traer algo de ese hecho, porque fue algo. Sí, lo más llamativo, quizás, y que también tiene que ver con la música, es que cuando aparece el corte para ir a los primeros anuncios de que se vio en un observatorio unas explosiones en Marte, no sé qué, se hace un corte en una transmisión musical. En esa transmisión musical están interpretando en el momento del corte Simón Riquelo, la orquesta de Simón Riquelo está tocando la comparsita. No sabía, mirá. Lo increíble es que Simón Riquelo no existe, que fue un personaje inventado con la orquesta de la radio. Qué y increíble. Que la versión que están tocando, que no se llega a escuchar entera, solo un pedacito, es un paso doble. Sí, pero igual... La comparsita en paso doble. Pero mirá, esa versión. Hay una versión en YouTube que se puede conseguir del audio. ¿Tá? Aparece una pantalla negra y aparece traducido todo lo que pasó en ese momento. Con el audio original. Igual es una demostración para todo el mundo, desde la publicidad hasta, o sea, para todo publicitario, todo debería ver ese ejemplo y decir... Mirá lo que tenés entre manos, porque esto es muy potente. Es potente y tiene sus increíblemente en el inicio, en el final, en todos lados se dice que es una obra para Halloween, es decir, lo que pasa es que claro, los cortes que después la gente no escuche y que además tiene que ver con una cierta sensibilidad de la época, porque uno escucha eso hoy, impacte o que sienta nervios o miedo por lo que está pasando, porque lo que está pasando está en un tono que a uno... Un símil hoy podría ser en algo televisivo, que pudiera ser en pantalla, ¿no? Exacto. Bueno, pero está valía la pena, la verdad. No, valía la pena esas mezclas, porque tiene que ver con estos juegos que en su momento emprendió Kiss, que en su momento emprendieron casi, por ejemplo, Simmons con esa cosa satánica, ¿no? que él le exacerbaba un poco y que en verdad era un puro personaje. Sí, puro personaje que hoy lo mirás un poco y a veces hasta es risueño, ¿no? Pero es risueño, es de alguna manera Kiss, vistas las bandas de metal hoy. Es como un Titanes en el ring. Claro, es una cosa casi casi encantadora, tierna, ¿no? Sí, es decir, sí. no parece aquello violento y horrible que la gente creía percibir en este tipo de música extraña. No, realmente incluso el metal que hacen no es el metal que uno llamaría heavy metal. Es una música que todavía es como... está ahí, pero es un poquito anterior. Y lo que vamos a escuchar es el primer disco. Mira, del primer disco de ellos, que todavía tenía unos maquillajes que no se parecen, y realmente hay uno que se pinta como un gato. Y tienen algo, sí. Claro, luego es más estilizado, pero en eso da una tristeza verlo así como pobrecito. Mirá qué triste bueno, que está. Pero bueno, el tema se llama Strutter, que significa, tiene es como pavonearse, pavoneadora, porque habla sobre una mujer que es muy atractiva, pero que, digamos, después simplemente te va a herir y ese tipo de cosas. Eso canta... Casi un tango. Casi un tango, eso mismo. Casi un tango en heavy metal, ¿no? Es decir, a ver, muchachos... Mirá que son todas iguales. Claro. Flaco. Exactamente. Me decía, ella es hermosa y se pavonea, pero no, pero después te destruye. ¿No? Es cuando uno lee la letra, uno dice, ¿en serio estamos cantando esto? Primer disco y vamos a empezar así. Y querés ser heavy metal y te pintás así. Bueno... Eso fue Kiss también. También, también. Vamos a escucharlo, impresionante. I know she'll only make you cry. este sí que un viaje no solo por las épocas, porque esto era el primer trabajo. El primer trabajo. Trabajo de Keith. Ese que vendió 75.000 copias, que quedó casi olvidado. Sí, sí, sí. Ese, bueno, ahí. 73. 73. Ellos, y este, pero también está buenísimo ir a esa época, tener un poco esa referencia. Ahora después salieron, mientras estaba escuchando el tema, no salieron los claro. nombres de este, del otro, y está bárbaro, ¿no? En un género que después generó este, valga la redundancia, muchas propuestas. Y a veces no tan importante eso, sí, sí. De ese maquillaje, ellos, sino verdad, este, una música. Ellos se convirtieron en una referencia para un montón artistas. Oh, sí, sí. Que, claro, cuando uno escucha esto y dice esto es heavy metal, uno dice, no me... Por momentos el inicio parece una canción de una banda de verano. Teenager de canción de verano. Después se pone un poco más, pero más espesa, pero esto es heavy metal. ¿No te parece que le tengo que cambiar la góndola porque no va? Bueno, efectivamente hay algo en Kiss que uno siente como... Sí, claro, en los comienzos nada era lo que va a ser después. Y en los comienzos del impacto del heavy metal no va a ser lo mismo. Poniéndose en la lista de barrio, psicoanalista de barrio, todas las palabras que utilizaron en los nombres anteriores tienen una... guardan como una... No digo ternura, pero algo como escondida dentro de... Porque es, fíjate los nombres, Rainbow, quería ser. Sí, claro. Kiss es el beso. Claro, porque, ¿qué pasó? Originalmente, uno de los que integraba el grupo había estado en un grupo que llamaba Lips, labios. Lips, entonces claro. Alguien dijo, pero del labio al beso, le ponemos beso. Y quedó igual. Estaba atendiendo. Llamarle Kiss a una banda, supuestamente, heavy metal. No, sí. Hoy, frente a otros, piensen en otros nombres. Black Sabbath, piensen en nombres. No, Black Sabbath ya te dice. Potentes, que están en dirección más, más a al frío, dar una idea clara. Metálica, lo metálico. Claro. El metal es frío, es algo frío, duro, cortante, frío, duro, ¿no? Va para esos lados. Y ellos ponen Kiss, ¿no? Y uno dice, bueno, porque tal vez si fuera Metal Kiss, capaz que lo llevamos más, pero solo Kiss, en serio. Tanto que tuvieron con el nombre, tuvieron problemas cuando fueron a Alemania. Porque, claro, cuando hicieron el logo. En el logo, las S son como dos rayos. Pero estaba muy cercano de la doble S. ¿De la SS? De la SS. Ah. Por el signo, por la forma. ¡Qué peligro! Entonces lo cambiaron por dos S dada vuelta que le quedaron dos Z, digamos. Y hubo que cambiarlo porque si no iba a ser problemático. Los productores que lo llevaron dijeron... Vamos a tener que hacer un cambio acá. Y lo bueno, que es lo cultural, ¿no? Claro, cómo pesa eso. Claro, uno ve Kiss y es la K, la I y dos S que son como rayos. Sí, pero queda como la doble S alemana de Hitler. Sí, sí. Es como ir a Argentina decir, nos llamamos triple A. Claro, no, mirá. No, claro, no. Acá, triple, ¿te parece? No, gracias. Dejar. Claro. ¿Te llamás si querés, A o te llamás triple? Tenemos triple otras no. letras. Claro. No. Entonces, claro. Pero tiene esa ingenuidad. E incluso en los maquillajes se ve esa ingenuidad en el primer tipo de maquillaje. Ellos aparecen en esa etapa vestidos de negro, pero no con ropas particularmente ostentosas, tachonadas, etcétera, que va a ser lo posterior que se les va a conocer incluso a ellos. Algunos aparecían sin camisa o sin ropa arriba, por ejemplo, claro. En su segunda etapa. En su primera etapa son unos muchachitos vestidos hasta el cuello con unas una indumentaria negra y un maquillaje que parecía más de Cats, como vos recién decías mientras escuchábamos. Cats, perdón, yo lo dije en broma, pero es una gran obra. Es una gran obra. No, digo, yo lo dije. Pero no quiere decir que en el maquillaje hay algo de inocencia. Sí, sí. Que no tiene que ver con la estridencia del metalero, ¿no? Es decir, uno no esperaría eso. Bueno, efectivamente, recordemos también que hemos visto a Ozzy Osbourne en los comienzos, también con una indumentaria que no parecía, solo el gordito cantante, pero no parecía un metalero. Lo dedicamos hoy. El programa de hoy se podría, no sé, yo humildemente digo, lo podríamos dedicar también un poco a esas cosas que, a lo que está en el fondo y que a veces aparenta ser otra cosa, ¿no? Claro, por eso. Porque hoy que nos referimos al amor bastante en distintos temas, que creemos que está ahí en el fondo de las cosas, pero en realidad muchas veces parece otra cosa. Claro, por eso dije eso del gordito cantante. Claro, usando claramente lo que es un lenguaje prejuicioso. Prejuicioso. ¿No? Cuando uno dice, ah, este que va a jugar bien, mirá lo que es. Mirá lo que es. Y después termina siendo Maradona, ¿no? Y después termina siendo alguien que juega terriblemente bien, que tiene un físico desgarbado. No, vos sos más para el básquet, Di María. Hasta Gardel le pasó eso. Pero en general. Entonces, cuando se mira solo por los aspectos más externos, tenemos a Petruccelli, aquel famoso pianista que sufría enanismo. Mirá. Tenía una deformación, digamos, enorme. Nunca vino Petruccelli. Petruccelli es un genio total. Y es un personaje que a mí me inspira todo un tiempo de esa, no sé, como esa cuestión de la música delante de todo. Pero ¿no? Claro. Porque el tipo deforme, es como en la ciencia, Hopkins ese. Claro, esa cuestión del tipo que casi no puede conseguir. No puede, esto no va a dar. Pero claro, ponele los implementos adecuados. ¿Qué necesita? No llega a los pedales del piano. Bueno, vamos a ver cómo poder hacer para que llegue. No puede hablar, no puede pasar las hojas. Veamos un dispositivo para que pueda hacerlo. Tenemos a Def Leppard en Allen, no me acuerdo el nombre, el baterista que perdió un brazo. Claro. Y siguió siendo el baterista de Leppard, solo con un brazo. ¿Qué hizo? Bueno, cambió la forma de tocar. Entonces muchas de las cosas que antes hacía con la otra mano, las hacía con el pie. Yo me estás, la verdad que, invitando a una cosa que está, es pensarlo, porque en el margen también comentamos, y sobre todo en los bloques finales y todo eso, de cosas que se... de la vida misma, como dices, una frase que se me acaba de ocurrir, muy inteligente. En algún momento hacer un programa sobre los tipos que en realidad nacieron con la... como aquel actor que hacía el Mr. Bean, es decir, era tartamudo, era imposible que él fuera actor, y el tipo genera un personaje mudo. Claro, pero Django Reinhardt. Django Reinhardt, con un dedo, con la mano quemada, y la mano quemada y dos dedos pegados, y que no podía hacer los punteos que hacía todo el mundo. No, pero ¿qué hizo? Inventó un tipo de jazz diferente. Sí. ¿No? Como si fuera poco. Eso es maravilloso. Eso es impresionante. Estaría bueno en algún momento, no sé cómo llamarle, pero sería como algo así como los... Sí, son tercos, son tipos sobrevivientes, pero no... Están empecinados en hacer lo que quieren hacer a pesar de que las condiciones no sean las óptimas. Creo que por lo menos lo que se considera tradicionalmente como lo óptimo. Bueno, creo que ahí hay hasta una cuestión existencial de todos, a todas y todos. No pasa en la vida de cada uno, que es los momentos más difíciles y las peores, como decían los griegos, anda a buscarlos porque ahí están hay dos posibilidades: uno se hunde y se resigna efectivamente transforma eso en otra cosa impensable, y bueno, muchos de ellos hicieron eso. El maestro está siempre enfrente tuyo, está en contra de tu proyecto, de lo que sea. Ese es el maestro. La pregunta es si vos estás lo suficientemente convencido como para seguir por ahí, ¿no? Uno puede hacer aquello No puedo porque me duele el pie. Claro, bueno, uno puede hacer aquello de aquella horita de Kafka, La Ley, donde se acerca a la puerta y hay un guardián y le dice: no te puedo dejar entrar. Entonces se queda esperando, pasan los años, le da regalos para que, dice, yo lo acepto, pero para que vos creas que hiciste todo lo debido, pero yo no te voy a dejar entrar. Al final cierra las puertas el guardián y dice, pero yo no vi pasar a nadie, nunca nadie entró por acá, y yo quería entrar. Y dice, sí, esta puerta era para vos, pero no entraste, y la cierra. Claro. ¿No? Es decir, qué tremendo. Yo te voy a decir que no, pero sos vos el que tiene que pasar igual. Bueno, a pesar eso es maravilloso para un Kafka, ¿no? Ah. Digo, pero es la imagen de una esfinge, es decir, soy el guardián, pero siempre la esfinge te está haciendo una guiñada como diciendo, mirá que atrás, lo que mirá está atrás que, es claro, sagrado. Mirá que este es mi papel. Este es mi papel. Pero lo que está atrás. Claro, eso que vos querés, pero tenés que pasarme por arriba. Y vas a tener que pasarme por arriba. Sí, o a veces el pasar por arriba es desentenderte de eso. Sí, ¿no? Sí, desentenderte de ese obstáculo, de ese problema, y decir, vamos a pensar las cosas de otra manera. Es claro que si yo pienso tocar la batería con dos brazos y me falta uno, entonces no voy a poder tocar. Es claro que si yo pienso en tocar como Paola Hermosín, con dos dedos pegados por una quemadura, es claro que no lo voy a hacer, ¿no? Si yo quiero tocar el piano sin ningún aditamento especial, es claro que si soy Petruccelli no lo voy a poder hacer. Sí, porque sí. O necesito estar sentado para que tocar con las manos, pero no llego abajo, y si llego abajo no toco el teclado. Bueno, tal cual. Algo va a haber que hacer. La pregunta es, ¿vos querés ser la persona perfecta o querés hacer lo que querés hacer a pesar de todo? Claro. Bien, claro. De eso se trata el juego. Bueno, un margen que termina, ¿sabes cómo? Le voy allá arriba, ¿no? Sobre una banda que en principio podría generar entre desentendimiento, gracia y decir, sí, los Kiss, unos loquitos. Uno también puede sacar una reflexión sobre los estigmas, sobre el prejuicio, sobre todas esas cosas. Y aparte, atrás de cada uno de esos prejuicios y todo, siempre hay, es como dicen, se dice en magia, en el sentido, detrás de todo tu gran defecto está tu virtud. Sí, claro. Pero tenés que develarla, ¿no? O sea, como decíamos, soy tartamudo, bueno, en la voz, hay algo que en la voz... Hay algo que tengo que trabajar ahí. Que tengo que trabajar. Y además, todo esto, confesamos, no está pensado, así que no es que todas estas reflexiones, etcétera, estén libretadas. Todo el, lo contrario. El libreto nos quedó en un contenedor que van saliendo. Sí. Precisamente porque en el fondo la música lo permite y porque nuestro interés es leer estas cosas más allá de lo superficial de la música, ¿no? Del exacto, sonido. Exacto. Hay mucho más que eso. Exacto, sí, entonces, bueno, nada, decirles que por hoy estamos finalizando, pero que obviamente no nos resignamos a finalizar, no, así que vamos a volver. No. Así que nada. No, programa está, a mí me encantó. No sé, digo, el programa de las idas y vueltas por, básicamente, más que por lugares, por historias. Sí, ciertas historias. Que bueno, creo que vamos un poquito mejor de lo que llegamos. Bueno, y nos vemos entonces, que si quieren escribirnos, ya saben, Flojisto Producciones. Exacto. Es nuestro mail. Y si ahí, no, el de. Pueden usar el los Facebook, mensajes del Facebook del Margen Sonoro, así que lo encuentran fácil. Ahí tienen todos los links, tienen todos los materiales que vamos subiendo. Y nada. Agradecer que estén ahí, esperar que vuelvan, como nosotros vamos a volver, o que estén en algún momento, porque esto, como es un podcast, puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera. Así que nada, buena música para todos. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.